Hoy estaría de cumpleaños María Callas, una de las grandes voces. Había nacido en Grecia en 1923. A propósito, ya viene la nueva película de Angelina Jolie, que es La vida de María Callas. Son las 9 de la mañana, 6 minutos. En una fecha como hoy falleció Eddie Wilson, vocalista, uno de los tantos vocalistas de la agrupación de Alan Parsons Project. Él falleció de cáncer de hígado el 2 de diciembre del 2009. Tenía 2 hijas y 4 nietas, Sally Shelton y Lorna. Bueno, falleció y estuvo al lado de su esposa en los últimos días. Él fue el hombre que cantó Ojo en el Cielo. El hombre que canta esta canción falleció en una fecha como hoy. Aunque la canción es de Alan Parsons, pero las voces eran de Eric Wilson. Eye in the Sky. Maker of rules, dealing with fools, I can cheat you blind. Estás modo La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Si le suena muy Madonna, es Madonna. Jelly Bean Benítez con los coros de Madonna. La canción Say What Tuck. En una fecha como hoy ya nació Gianni Versace, diseñador de modas, 1946. Hoy está de cumpleaños Nelly Furtado, la cantante, nació en el 78. Y está de cumpleaños Tony Camo. Nació en el 64. No sé qué es Tony Camus, si es un hipnotizador, mago. No, la verdad no lo ubico. José Luis Gómez me dice que su primer trabajo fue ayudante en una taquería. Bueno, a ver qué ha pasado en una fecha como hoy. Fallece Desi Aznar, el protagonista del show de Lucy. Eran Lucy y su esposo, Desi Aznar. Falleció en 1986. En una fecha como hoy, en 1993, fue dado de baja Pablo Escobar. Sí, un 2 de diciembre falleció. Bueno, fue dado de baja Pablo Escobar. Me voy a las listas y voy a buscar una canción que entraba a listas en 1978. Fue el gran éxito de la cantante Sherry Lynn, una canción de música disco muy buena. A mí me gusta mucho esta canción, se llama Got to Be Real. Entró a listas el 2 de diciembre de 1978. Tiene que ser verdad. Got to Be Real, Sherry Lynn. Modo La Ochentera. La Ochentera. 91.9. This feeling when it hits all alone. I Want Your Love con Chic. Son las 9:23 minutos. Mauricio Nieto me dice que está haciendo una playlist, es decir, una lista de canciones con temas que ponemos en la emisora y que hoy le va sumando la canción de Cock Robin, When Your Heart Is Weak. Carlos Mario me dice que arrancó trabajando con bluesinería, con la marca Levis. Por ahí en la avenida Guayabal le tocaba cargar bultos de jeans. Francisco Rangel está en Villavicencio, me dice que qué buena música la que pasamos. Hoy está de cumpleaños una hermosa actriz colombiana, Ana Lucía Domínguez. Nació en 1983 en Bogotá. La recuerdo en la serie de Pies a Cabeza y después hizo también Conjunto Cerrado, otra serie de la televisión. 8:23 minutos, voy a presentar una artista que nunca la había presentado como solista. Yo sí había presentado a Sandra cantando con Enigma el tema Sadness, pero me han pedido que presente a Sandra. Yo la verdad solo conozco una canción como exitosa de Sandra. Sandra es Sandra Annie Liur, nació en Alemania. Ay, no sabía que había nacido en Alemania. El 18 de mayo de 1962, West Germany. Su esposo fue Michael Cretu, el creador de Enigma. Sandra ya había cantado, pero cantidades de temas y tenido muchas canciones éxito en toda Europa. Pero yo creo que su canción más conocida se llama María Magdalena. Hoy presento por primera vez a Sandra con esta canción llamada María Magdalena a las 9:24 minutos. La Ochentera 91.9. Navidad, felicidad. El jingle de Navidad es hermoso. 1901, una fecha como hoy, un 2 de diciembre, se patentan las primeras máquinas de afeitar desechables. Lo hacía Kim Cam Gillette. Ese nombre le suena, ese apellido Gillette, porque patentó todas las máquinas de afeitar y su nombre se quedó en la historia. En 1971 llega a Marte la primera nave soviética, el Mark 3. Es decir, que los soviéticos fueron los primeros que llevaron una nave hasta Marte. Por aquí recuerdo que en una fecha como hoy, en 1988, se estrenaba la película ¿Dónde está el policía? ¡Ah! Lo que nos reímos con las películas de ¿Dónde está el piloto y dónde está el policía? Gloria Gutiérrez me dice que el primer trabajo que tuvo fue en el Centro de la Moda, en Guayabal, vendiendo RDJ y Río, por allá en 1989. Néstor nos manda saluditos y me dice que lo primero que hizo fue trabajó en una pizzería en la Villa de la Burrá. Hombre, a todos los de la Villa de la Burrá, los que trabajan allá, hay unos sitios muy ricos de comida y ponen música también. Hay unos bares rockeritos muy interesantes en la Villa de la Burrá. Alejo Gallego me dice que Ana Lucía Domínguez nació fue en Copacabana, Antioquia. La verdad, yo en internet la veo como en Bogotá. Lo que sí recuerdo fue que fue esposa de Jeringa y ahora está con Jorge Cárdenas. No sé entonces si alguien sabe si la actriz Ana Lucía Domínguez nació fue en Copacabana, Antioquia o en Bogotá. No, en internet dice una cosa, pero Alejo me dice otra. Carlos Mario Echeverry me dice que le ponga Hidra de Toto. La verdad, la canción es muy buena, pero es poco conocida y no fue lanzamiento de sencillo, entonces es complicadito ponerla. Aquí está David Gibson con Shake Your Love. Son las 9 de la mañana, 35 minutos. Another try. I'm so glad you realize I can shake your love. Estás modo La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in, make believe it, it's hard alone. Tenía solo 7 años cuando se convirtió en una exitosa cantante, Nick Acosta. Su padre era un director de orquesta, Don Costa. Out Here on My Own, aquí en mi interior. En la mañana son las 9:43 minutos. Entramos a la recta final, que se me pasa por alto. En una fecha como hoy, inauguraron el edificio más alto del mundo, la Torre Jalifa, en Dubái. Mide 828 metros. Entonces la torre más alta, el edificio más alto del mundo, lo inauguraron en una fecha como hoy. Me pidieron a Toto, pero le voy a presentar esta canción. Se llama I Won't Hold You Back, cuando son las 9:43. Just how much you care.

John Secada, otro día más sin verte. Just another day. Son las 9 de la mañana, 52 minutos. Estoy llegando al final de mi programación de la agenda de Mauricio Pérez. Hoy está de cumpleaños el humorista Peter Alexander, nació en 1978. Está de cumpleaños Rick Savage de Def Leppard, nació en 1981. Por aquí me preguntan que si es verdad que falleció el cantante R. Kelly. No tengo noticias, no tengo noticias. Carlos Ancízar Cuartas nos manda saludes. Carlos Tavera me dice que lo primero que hizo en trabajo fue en una fábrica textil por allá en la avenida Guayabal en 1977. Gustavo Arena nos manda saluditos. Diana Vázquez me dice que qué buena canción la de Nica Costa, Out Here on My Own. Bueno, a todos los que nos escucharon esta mañana y van a continuar con nuestra programación, le mandamos un saludo muy especial. Espero que el diciembre sea un mes lleno de música, de buena compañía, de familiares, de amigos, de cosas muy positivas. Me voy a despedir con dos canciones. Hoy les dije que en una fecha como hoy, desafortunadamente falleció el vocalista de la agrupación The Alan Parsons Project, Eddie Wilson, y él cantaba la canción Don't Answer Me. Voy a presentar esa canción cantada por él, que falleció en una fecha como hoy. A todos, resto de mañana muy feliz, y si alcanzo a presentar después a Honey Tripper, sería muy rico. Aquí está Don't Answer Me con The Alan Parsons Project. Gracias también por los mensajes y por, bueno, por todo. Gracias, gracias. Chao. We'll be right back. Estás modo La Ochentera. 91.9. Thank you.